la bienvenida al director de nuestra programación, el licenciado Julio Ayala Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, José, y muy buenos días al país. Hoy, este último sábado del mes, tenemos que continuar con la vida, pese a que pareciera que ese accionar que tanto proclamaba la ética, la moral, el cambio, la revolución, se ha quedado aparentemente en proclamas. Dice el viejo refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y efectivamente, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Hace algún tiempo, cuando se estudiaba la nueva constitución en Montecristi, el presidente de la República, con esa característica hemorragia verbal con la que nos nutre a todos los ecuatorianos casi todos los días, nos decía que la nueva constitución era la constitución más autonomista que ha tenido el Ecuador, que era una constitución súper autonomista. En la práctica hemos visto que, usando todos los mecanismos que el Estado le puede dar, que el poder le puede dar, lo único que ha hecho es captar un poder hegemónico en beneficio del gobierno central. Gobierno central que se ha nutrido de todos los contratos, que no ha parado en darse cuenta, por ejemplo, de si las obras tienen carácter provincial, cantonal, parroquial, sino que le ha metido la mano a todas. Yo me pregunto, ecuatorianos, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la construcción del puente en Tachina, en Esmeraldas, en lugar de ser manejada por el gobierno central, se la hubieran entregado al Consejo Provincial de Esmeraldas? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el puente de San Vicente en Bahía de Caracas hubiera sido entregado al municipio del Cantón Sucre o al Consejo Provincial de Manabí? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si el cuarto puente sobre el río Guayas, en lugar de manejarlo el Ministerio de Obras Públicas directamente desde la capital, donde no conocen algunos de ellos seguramente ni el río, se lo hubieran entregado a un consorcio formado por el municipio de Durán, el municipio de Guayaquil y el municipio de San Borondón? ¿O se lo hubieran entregado directamente al Consejo Provincial? Yo me pregunto si la carretera, que ahora es motivo de escándalo en la provincia de Loja por habérsela entregado al hermano del presidente en construcción, se la hubieran entregado al Consejo Provincial de Loja, ¿qué hubiera pasado? ¿Saben qué hubiera pasado, ecuatorianos? Y se los digo con toda honestidad, que las obras tendrían un gran avance. Primera cosa, que estarían bien controladas, que los lojanos, los esmeraldeños, los manabitas, los guayacenses, hubiéramos estado a la expectativa de lo que sucedía con esa obra, para reclamarle a los alcaldes, a los prefectos, la desidia, el atraso, la mala calidad de los trabajos. Eso hubiéramos hecho. Pero como sabemos que se los maneja desde la capital de la República, donde el gobierno es una verdadera entelequia, donde el gobierno está lejano, donde hablar con un funcionario del gobierno se convierte en utopía. Entonces mejor nos abstenemos. Nos abstenemos y nos quedamos solamente en el sufrimiento de ver cómo, por ejemplo, por decirles algo a nosotros, los guayaquileños que estamos más cerca ahorita en este momento a través de la radio, de que se corre peligro de que tengan que suspender la obra del puente que viene de Durán a La Puntilla. ¿Por qué? Porque hay un mal control, porque hay un mal manejo, porque hay un centralismo que no puede controlar todo, porque es imposible, así, imposible que desde la capital de la República se controle hasta el último rincón del Estado. Es por eso que hemos reclamado por las autonomías. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría que en estos momentos el Estado corte la construcción del puente sobre, el río Babahoyo? ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan el atraso que significa para el Ecuador, no para Guayaquil, no para Durán, no para San Borondón, para el Ecuador? ¿Tienen ustedes idea de lo que por ahí circula y de lo que hoy está restringido? ¿De lo que significa ese puente para el progreso nacional? Imagínense que dejen sin efecto el contrato con la empresa china. Imagínense. Sería algo similar a lo que pasó con el puerto de Manta. ¿Recuerdan lo que pasó con el puerto de Manta? Se lo dieron también a una gran empresa china. Pero como se lo controlaba centralizadamente, con gente puesta desde la capital de la República, entonces el puerto no funcionó. Y hoy Manta está pagando, así, pagando con lágrimas, sudor y sangre, el haber fracasado en la implementación de un puerto moderno de aguas profundas. Sí, ecuatoriano. Manta ha declinado terriblemente, en lugar de haber progresado como puerto, ha declinado terriblemente como puerto en el Ecuador. Lo mismo que está pasando en Esmeralda. En cambio, el puerto de Guayaquil, adjudicado como se tenía que adjudicar, está en pleno auge, a pesar de que allí manda el gobierno central. Pero se lo adjudicó como se lo tenía que adjudicar, a una empresa que está respondiendo. El último número de la revista Vanguardia nos muestra, por ejemplo, las imágenes y nos da los comentarios acerca de las enormes grúas traídas para el puerto de Guayaquil, que lo convierten en el puerto más moderno de la costa del Pacífico. He ahí con claridad cómo debemos hablar los profesores, los maestros, con ejemplos, lo que significa el centralismo y lo que significa la autonomía. ¿Tienen ustedes idea de la diferencia que existe entre el aeropuerto de Quito con el aeropuerto de Guayaquil? Es enorme. No solamente por las facilidades, no solamente por las comodidades, no solamente por su infraestructura, no solamente por la calidad de servicio. No solo por eso. También por los costos ecuatorianos, por los costos. El aeropuerto de Quito cuesta el 50% más su uso de lo que cuesta el aeropuerto de Guayaquil. Y tenemos un aeropuerto convertido en ejemplo para el mundo, con una concesión manejada desde acá, desde donde tiene que controlarse la concesión. Eso es autonomía. Que nos permitan desarrollarnos como regiones, como pueblos, como provincias, como ciudades, como cantones. Eso es autonomía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Dar las facilidades para que esto se produzca. Pero, oh sorpresa, se declara todo en emergencia nacional, para que en el área de salud todo lo controle el Ministerio de Salud, que ya quiere eliminar el PAP. Ya quiere eliminar el PAP. ¿Qué es el PAP? Es un servicio médico. ¿Para quiénes? Para los más pobres. Para los que reciben el bono de la pobreza, llamado el bono de la solidaridad, pero que todo el mundo sabemos que es el bono de la pobreza. ¿Saben cuántas personas se atienden allí? En promedio 200.000. ¿Saben cómo salen después de una atención en el PAP? Salen felices. Solamente por la atención que reciben, yo creo que ya salen curados, sin haberse tomado el remedio. Porque los atienden bien, los atienden eficientemente, les dan la medicina, les hacen los exámenes. Todo eso a cambio de un dólar que se les descuenta. Y claro, el aporte del Estado y el aporte del municipio. Pero ya el Estado quiere retirar ese aporte para entregárselo seguramente al Hospital Guayaquil. Y vayan pues al Hospital Guayaquil a ver qué atención le dan a la gente. El otro día veía el espectáculo deplorable, penoso, lamentable, de una mujer que en un asalto, una pobrísima mujer, que en un asalto le dispararon y la bala se le alojó en la columna vertebral. Está inválida. Tiene un año mendigando en el Hospital Guayaquil. Y pese a que la situación de ella es operable, con fútiles pretextos, no la pueden operar en el Hospital Guayaquil. Ese es el servicio al que nos quieren condenar. Ese es el servicio al que nos quieren someter. Al pésimo servicio. No a la mejora en el servicio, sino a que todos estemos mal atendidos. Ese es el socialismo. No repartir la riqueza es repartir la pobreza. No repartir el buen servicio es repartir el mal servicio. No repartir equitativamente los recursos del Estado entre las provincias, los cantones, las parroquias. Manejarlos, como dice la filosofía del centralismo, con una economía centralmente planificada, manejada desde Quito, manejada desde el gobierno central, manejada a su gusto y antojo por el presidente de la República. Eso es lo que se pretende. Eso es lo que se pretende. Ah, cuidado, van a creer que cuando yo digo estas cosas estoy diciendo que el presidente de la República está haciendo algo doloso. No, por favor. A mí particularmente no me consta. Y como no me consta, bajo ninguna circunstancia puedo levantar una calumnia. Estoy criticando el sistema. El sistema. Pero ese sistema sí se presta para chanchullos. Sí se presta para inmoralidades. Sí se presta para cosas antiéticas. Miren la declaración del presidente de hace 2 semanas. Yo no sabía que mi hermano tenía contratos con el Estado. Claro, lógico. ¿Qué va a saber si lo que él está manejando es un monstruo burocrático? Difícil, imposible de controlar por una persona o por un sistema centralista. Señor presidente, si usted delegara, si usted entregara a los municipios, a las juntas parroquiales, a los consejos provinciales, a las entidades autónomas, delegara ese poder, otro sería el cantar, señor presidente. Las cosas no se le irían solamente contra usted. No se le saldrían de las manos. No tendría los problemas que ahora tiene de enemistarse hasta con su propia familia. ¡Qué dolorosa situación! Porque eso estuviera manejado autónomamente en provincias y cantones y parroquias. Y entonces, los que controlen eso, no tendría que ser usted, porque usted no alcanza a controlar todo. Usted no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisapiente. No. Dicen que eso es Dios. Usted no es Dios, señor presidente. Usted es un mortal, como lo ha demostrado cuando paladinamente dice que usted no sabía que su hermano tenía contratos con el Estado. Y yo le creo. Y yo le creo. Porque yo sí he estado en altas funciones del Estado y sé lo que significa el centralismo y sé lo que significa poder manejar ese monstruo del cual usted seguramente no tiene mayores informaciones. Por eso peleamos aquí, en estos micrófonos, por las autonomías. Por eso nuestra voz se alza limpia y clara, no para calumniar, no para agredir, sino para solicitar, para pedir, ¿en nombre de quiénes? En nombre de quienes ya se pronunciaron por las autonomías. Porque no es que estamos hablando a nombre de Julio Ayala ni de José Morales, por favor. No es ese el contenido de nuestro pronunciamiento. El contenido de nuestro pronunciamiento es interpretar el sentir de provincias que ya en forma democrática, en las urnas, en forma absolutamente mayoritaria, pidieron que sea los gobiernos autónomos los que tengan realmente el poder en provincias, cantones y parroquias. Eso es lo que hemos venido reclamando. Es un cambio en el sistema. Aquí nosotros no necesitamos calumniar a nadie ni acusar a nadie de malversaciones, de dolo, de mafias. El sistema se encarga por sí solo de demostrar sus deficiencias, de demostrar sus ineptitudes. Todo esto se pudiera evitar, señor presidente, si usted entendiera la filosofía real de las autonomías. Delegar funciones a quienes, estando cerca de la población, pueden ser objetos de control, pueden ser objetos de reclamo, pueden ser objetos de crítica y tienen la obligación de dar cuenta de sus actos. Pero mientras usted crea que el Estado, esa entelequia que existe allá en la capital de la República, tiene que manejar todo, entonces seguiremos viendo estos shows, seguiremos viendo estos tristes espectáculos, estas dolorosas decisiones de querer, por ejemplo, suspender los trabajos del cuarto puente, de ver los atrasos en los que están las obras manejadas desde el gobierno central, de ver y oírlo a usted, señor presidente, declarar paladinamente que no sabía que su hermano tenía contratos con el Estado. Sí, no lo puede saber. Yo estoy seguro de que usted no lo sabía, señor presidente. Estoy convencido, porque ese es el centralismo. El centralismo es la forma más eficaz para descontrolar el manejo administrativo de una república. Ya se lo demostró en el pasado. Pruebas al cántaro. Ahí está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tuvo que desintegrarse. No podían controlar desde Moscú toda una enorme región que, pese a ser manejada férreamente con control estaliniano, sin embargo no pudieron bajo ninguna circunstancia llegar a administrarla como era debido. Hoy esos pueblos, con todas las dificultades que significa el desarrollo, están peleando por ello. Hoy hablan de autonomías, hoy son repúblicas autónomas, hoy están en pleno progreso. Así se progresa, señor presidente. Siempre les ponemos ejemplos a ustedes y con esos ejemplos clarificamos la situación. Se me viene a la mente, hace más de 40 años con mi padre hicimos los trabajos topográficos en la zona de Daular. Hace más de 40 años. Y se pensaba construir allí el aeropuerto hace más de 40 años. Y conozco bien la zona y conozco que es una zona muy apta, tierra firme, cielo despejado, condiciones favorables de vientos y todo. Y siempre yo decía, ¿en qué habrán quedado esos estudios? ¿Para qué habrán servido esos trabajos topográficos, taquimétricos que hicimos en esa época de ver los desniveles del terreno y todo eso? Muy bien. Con el transcurso de los años, cuando se forma la Corporación Aeroportuaria en Guayaquil, me di cuenta de que aquello que ahí habíamos hecho en el pasado, ahora sí iba en serio. Ahora sí iba en serio. Porque el aeropuerto internacional de Guayaquil, el nuevo aeropuerto, va a ser dentro de poco seguramente una gran necesidad para una ciudad que ha despegado, para una ciudad que hoy recibe como nunca cada vez más turistas, que recibe como nunca cada vez más gente, y que seguramente va a tener necesidad de aeropuertos mucho más grandes. La pregunta inicial, ingeniero, es ¿cómo marcha el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto? De lo otro no le pregunto, porque el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, todo el mundo sabe cómo funciona y sabe que es un orgullo para la ciudad. Pero ¿cómo marcha lo otro, el proyecto de la construcción del nuevo aeropuerto en Daular? Buenos días y gracias por la invitación. la mayor responsabilidad que tiene la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, la razón por la cual fue creada por el municipio, es para preocuparse del constante desarrollo, del crecimiento, de las necesidades aeroportuarias de la ciudad de Guayaquil. Y es por eso que una vez realizadas las obras, diría yo, de emergencia, como fue la remodelación del Simón Bolívar, la concesión del, y construcción del José Joaquín de Olmedo, inmediatamente nuestro pensamiento fue, bueno, ¿cuál va a ser, van a ser las necesidades de Guayaquil por los próximos 100 años? Porque un aeropuerto usted tiene que planificarlo en primer lugar para un periodo así de extensión y luego tiene que anticiparse en el tiempo en cuanto a los estudios. Aproveché de un viaje que tuve que hacer a Washington para una conferencia y allí escuché una disertación de un funcionario de la corporación Mitre. Averigüé un poco sobre la corporación y resultó que era una corporación sin fines de lucro financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Durante la Guerra Mundial, cuando los ingleses descubrieron el radar, se lo entregaron a los Estados Unidos para que lo perfeccione durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entonces le pidió al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT, que forme un grupo de profesionales que perfeccione el radar. Así lo hicieron ellos. Después de perfeccionar el radar y entregárselo a la Fuerza Aérea, siguieron haciendo estudios de aeronáutica, y una vez que concluyó la guerra, siguieron este grupo de ingenieros funcionando en este laboratorio técnico. Pero la universidad le dijo al gobierno norteamericano: yo no puedo seguir, yo soy una universidad, yo no puedo seguir teniendo este grupo de investigación. Y entonces el gobierno, en lugar de querer de disgregar este grupo de doctores, de ingenieros, estableció una corporación autónoma sin fines de lucro para el servicio público, que se encargue de una serie de aspectos técnicos y entre ellos el estudio de sistemas avanzados de aviación. Eso es Mitre. Mitre, como usted ve, viene de MIT Research. Ahora ya nadie se acuerda de que viene de allí, pero le contaba la historia para que usted y el público que nos escucha se dé cuenta del nivel de asesoría que nosotros tenemos. Esta institución trabajaba solo para el gobierno de los Estados Unidos, asesoraba al Congreso y a la FAA en materia de aviación. Ha hecho una serie de descubrimientos, pero ellos no pueden explotarlos. Por ejemplo, lo que se conoce como el TICATS, que es un instrumento que existe ahora en todos los aviones para detectar que otro avión viene en colisión de frente. Y por eso es que ya no hay colisiones de aviones, choque de aviones frente a frente, gracias a este descubrimiento que lo hizo Mitre. Pero ellos no pueden explotarlo, tienen que entregárselo al sector privado en una subasta para que ellos lo exploten. Bien, entonces me di cuenta que realmente esta era la gente que nosotros necesitábamos para hacer los estudios primeros que tiene que hacerse en un aeropuerto. ¿Cuáles son ellos? Determinar si el aeropuerto tiene las bondades suficientes para constituirse en tal. Contratamos a Mitre para hacer los estudios, para lo cual hubo que enviar una carta del alcalde de Guayaquil, ya que Mitre hace unos cuantos años fue autorizado por el gobierno norteamericano para que trabaje también con gobiernos amigos, pensando en que si ayudaban a la al desarrollo de la aviación en otras partes también. Claro, y a la seguridad de los cielos de países amigos, estaban ayudando a sus compañías aéreas a volar en cielos seguros. Entonces, aprobaron el trabajo, contratamos a Mitre, y lo primero que hicimos fue instalar una estación meteorológica automática, la más moderna que en este momento existe en América Latina, en el sitio de Daular, Changón. Esa estación cada media hora entrega todo tipo de información meteorológica en un computadorcito interno, velocidad de viento, dirección de viento, tres niveles de alturas de nubes, cuál es el tipo de lluvia, proximidad de tormentas, etcétera, etcétera. Esa información se le envió a Mitre. Además hicimos un levantamiento aerofotogramétrico con el Instituto Geográfico Militar. Mitre también contrató un satélite en los Estados Unidos para hacer un levantamiento adicional. Además hicimos una valoración de todos los obstáculos que existían a 30 kilómetros a la redonda del aeropuerto. Con toda esa información, Mitre, con sus técnicos, un equipo de aproximadamente 20 personas entre doctores, PhD, ingenieros, hicieron todos los estudios que usted puede considerar sobre la viabilidad aeronáutica del aeropuerto de Chongqing. Daular. Y la semana pasada recibimos el economista Luis Carrera, presidente del directorio, y yo recibimos en las oficinas de que Mitre tiene en Washington D.C., en McLean propiamente, en Virginia, cerca de la ciudad capital de Washington, nos entregaron los estudios finales. Esos estudios finales determinan que el sitio de Chavangón Daular es un sitio extraordinario para un aeropuerto. Imagínese usted que 99.75% del tiempo, 99.75% del tiempo en el año, puede ser utilizado. Puede ser utilizado o visualmente o con instrumentos mínimos. Apenas 0.25% del tiempo va a requerir de instrumentación fuerte, digamos, una instrumentación adecuada para poder aterrizar. Pero eso no significa que no podrán aterrizar. De manera que ese aeropuerto tiene unas condiciones meteorológicas, atmosféricas extraordinarias. Además, tenemos ahí 2.020 metros. Y se determinó, gracias a los conocimientos de Mitre, que se puede instalar allí y construir allí tres 2020 pistas. 2020 metros debe ser... 2020 hectáreas es lo que tenemos, perdón, de superficie. Se determinó que allí podríamos tener tres pistas paralelas con aterrizajes simultáneos. Las, o sea, que pueden aterrizar y partir tres aviones al mismo tiempo, prácticamente. Al mismo tiempo. ¿Ah? Existen solo 6 aeropuertos en el mundo en la actualidad que tienen esa capacidad. Todos ellos en los Estados Unidos. Ahí está Dallas, está Atlanta, está Cincinnati, está Los Ángeles, está Chicago. De manera que podemos asegurar que con ese aeropuerto las necesidades no solo de Guayaquil, sino del Ecuador, se cubrirán por los próximos 100 años. Dígame una cosa, ingeniero, ¿y el terreno en qué condiciones está? Bueno, hemos hecho estudios de suelo. Ajá. Los estudios de suelo determinan que hay roca, y roca muy dura, a un promedio de 2.5 metros de profundidad. En algunos sitios inclusive aflora la roca. Hemos hecho ya, como le digo, levantamiento aerofotogramétrico, hemos hecho ya levantamientos topográficos, y lo que más o menos ya podemos decir es que, eso sí, en movimiento de tierra, vamos a tener que gastar unos $80 millones. Eso va a ser un rubro bastante alto, pero... Por otro lado, tenemos la suerte de tener un extraordinario terreno. No va a ser como la situación que tuvimos en el José Joaquín de Olmedo, en donde, por ejemplo, en el sitio donde está la torre del aeropuerto, tuvimos que... ¿La nueva o la antigua? La nueva torre. Tuvimos que hincar pilotes de hasta 45, 50 metros de largo, porque los pilotes sencillamente se hundían como mantequilla. Acá no vamos a tener un sólido terreno. A 2 metros prácticamente de profundidad. Claro, lo que inclusive nos va a permitir, por ejemplo, al ir haciendo expansiones de la terminal de pasajeros, a construir túneles subterráneos para trenes eléctricos que los puedan comunicar, como es en Atlanta, por ejemplo. Yo trabajé en esa zona, ingeniero, y en épocas de invierno, los ríos que están secos, de un día para otro llueve y se forman unos verdaderos ríos con una correntada muy fuerte, aunque a las 2 horas de que dejó de llover, ya prácticamente no existe nuevamente el río. ¿Eso en qué medida puede influir, afectar, puede producir inundaciones, puede producir alguna situación especial? Julio, pero, felizmente que usted conoce esa área, y por eso es que es tan importante comenzar a hacer los estudios y con profundidad para cualquier obra, y sobre todo por un aeropuerto. Mire, la próxima semana terminan los estudios de factibilidad de hidrografía. Nosotros lo contratamos hace aproximadamente 1 año, y son estudios de factibilidad, no son estudios de diseño finales, porque obviamente no los podemos hacer todavía. De manera que sí, ese es uno de los problemas bastante serios que hay que analizar en el área, y ver cómo se van evacuando las aguas y siguen su curso, normal. No diríamos normal, pero su curso conducido ya hacia el océano. Para que no cause ningún problema. El agua es un gran enemigo del constructor. El océano está cerca al aeropuerto. ¿A qué distancia más o menos se calcula que va a estar de las aguas del océano? O de las zonas de manglar, porque esa zona debe haber manglar. Son zonas ya de piscinas camaroneras. Camaroneras. Todo eso es piscina camaronera. Están bastante cerca el estero salado, pues, de manera que la evacuación tiene que ser bien analizada. Además, estamos haciendo estudios de prefactibilidad de cómo vamos a llegar a ese aeropuerto. No creo que vaya a ser posible llegar solamente por la vía actual de la costa. Esa vía de la costa se va a complicar con el tiempo. Recuerde que se están construyendo urbanizaciones alrededor. De manera que lo más probable es que en algún momento se va a requerir una autopista especial para ese aeropuerto. a pesar de que hay técnicos que dicen que eso es una estupidez, pero yo más bien le diría que no, que es una estupidez no pensar en aquello, por cuanto lo esencial es que el aeropuerto quede lo más cerca de la ciudad. Si el aeropuerto ya queda a cierta distancia de la ciudad, pero que es una distancia realmente adecuada, usted tiene que tratar de llegar allí lo más rápido posible. Se han hecho estudios, ingeniero, acerca de un fenómeno que se produce en todas las ciudades del mundo, no en el Ecuador. El aeropuerto se va hacia una zona y hacia allá se desarrolla la ciudad normalmente. Junto con los estudios de factibilidad de aérea, digamos, aeronáutica, Mitre también ha analizado varias cosas. Una de ellas es hasta dónde pueden llegar los aviones desde partiendo desde las pistas del nuevo aeropuerto. Una pista de 4.100 metros, que es la central, y dos de 3.500 laterales. Y nosotros ya hicimos los análisis y podemos llegar hasta Narita, Japón, en vuelo directo. Esa sería la distancia más larga a la que se podría llegar desde este aeropuerto. Y desde cualquier aeropuerto que se haga en el Ecuador, o sea, volar de aquí a la China es imposible. Es totalmente imposible, a no ser que sea con esos aviones experimentales que vuelan solar, etcétera. Pero no con los aviones comerciales, ni con el Airbus 380, que es el nuevo avión. Los otros estudios que hemos hecho son los estudios de ruido. O sea, analizamos las tres pistas paralelas ocupadas a su máxima expresión y cuál sería el ruido que causen. Eso nos ha determinado una serie de curvas de ruido, y esa información, más la información aeronáutica, se la vamos a entregar ahora en julio al señor alcalde de la ciudad y al municipio de Guayaquil, para que el municipio de Guayaquil emita una ordenanza delimitando las áreas en donde pueden haber viviendas, por ejemplo, que son las áreas que están fuera de la curva de los 65 decibeles, que es lo máximo que soporta, no lo máximo, pero lo adecuado que soporta el oído humano sin causarle daño. También tendremos que determinar las alturas de los edificios que se pueden construir ahí, dependiendo de lo que se llama superficie de transición. También áreas en donde solamente podrá haber agricultura, que son las áreas de despegue y las áreas de aterrizaje próximas al aeropuerto. De manera que sí, nosotros entregaremos esa información. Eso es lo importante de planificar un aeropuerto con tanta anticipación, porque no podemos permitir, no podemos darnos el lujo que ese aeropuerto le pase lo que le pasó al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que la ciudad lo engulló. ¿Por qué? Porque ni la FAE, ni la DAC, ni el municipio de Guayaquil se preocuparon de observar las normas de la UASI. Bueno, y en este diálogo que mantenemos con el ingeniero Nicolás Romero Sánchez, queríamos preguntarle, el informe de la Mitre, ¿es definitivamente una luz verde a la construcción del aeropuerto en Daular? ¿Es así o no es así? Efectivamente, una vez que esté determinado que desde el punto de vista meteorológico, desde el punto de vista aeronáutico, porque una de las cosas que también hizo Mitre fue, con toda esa información, desarrollar un simulador de vuelo que permite en una cabina de avión realizar todas las operaciones habidas y por haber, aterrizando y despegando del aeropuerto de Daular, Chongón, y en esa forma establecer cuáles van a ser los recorridos aéreos para aproximaciones y para despegues de esa pista. El resto de los problemas todos pueden ser analizados y buscarse soluciones. De manera que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, hay que analizar el problema aviario. Eso es un problema que cada día es más serio en los aeropuertos del mundo. Y recordemos que en ese sector, por un lado está la presa del el lago de Chongón, que es un refugio para las aves, y por otro lado están las camaroneras, que son muy atractivas para las aves. De manera que tenemos que hacer un estudio que debe llevar unos largos años, yo hablo por lo menos de unos 5 años, de cuáles son las secuencias de las aves migratorias, cuáles son los recorridos que normalmente hacen las aves, cuáles son los lugares de atracción de las aves, para en todo lo posible ir planificando hacia el futuro desvíos de esas aves para que no pongan en peligro los aviones. De manera que el análisis del peligro aviario y de la fauna en el sector es otro de los problemas que hay que hacer. Hay que hacer estudios de impacto ambiental y hay que terminar todos los demás estudios, elaborar un plan maestro para determinar en dónde debería ir la torre, dónde deben ir las terminales de carga, dónde deben ir los terminales de pasajeros, y finalmente, cuando ya estemos próximos a hacer el aeropuerto, hacer los diseños finales, porque no vale la pena hacer los diseños ahora, porque la tecnología cambia tanto que a lo mejor quedarán obsoletos. Es mejor hacerlos cuando ya estemos próximos a la construcción. Pensar en tres pistas, una de 4.100 metros y dos de 3.500, significa en buen romance, ingeniero Romero, ¿qué? ¿Para cuántos años esas pistas? Mire, para todo el siglo XXI y inicios del siglo XXII, algo que es importante destacar es lo siguiente. La autoridad aeroportuaria de Guayaquil, el municipio de Guayaquil, no solo está pensando en el beneficio de la ciudad, está pensando en el futuro del Ecuador. El nuevo aeropuerto de Quito, el que se está construyendo en la actualidad y que se inaugurará el próximo año, solo puede tener una pista. El aeropuerto de La Tacunga solo puede tener una pista. El aeropuerto de Manta solo puede tener una pista. No puede tener dos pistas. ¿Por qué el de Manta una sola pista? Porque por un lado tiene el mar a 460 metros. Está muy cerca del mar, no tiene cómo desarrollar. A 460 metros. Y del otro lado, a 1310 metros, ya está la ciudad. De manera que no puede construir una segunda pista. Lo que puede hacer es alargar la actual pista, pero inclusive eso significará mayor ruido, pasar los 65 decibeles largo con la ciudad. De manera que el único aeropuerto en el país entero que puede tener dos pistas y que no le va a pasar, y puede tener dos pistas para comenzar. Ajá. La tercera pista será cuando haya necesidad, pero cuando iniciemos ese aeropuerto va a tener dos pistas. ¿Por qué motivo? Porque la pista del José Joaquín de Olmedo estará saturada. Esa será la medida que nos indicará cuándo hay que irse a Daular Chongón. En la actualidad tenemos 70.000 operaciones al año. Calculamos que cuando lleguemos a 130.000 o 150.000, entre esas cifras, estará saturada la pista. Si nuestra pista va a estar saturada en ese periodo, significa que la pista de Quito estará saturada antes, porque Quito tiene más tráfico aéreo que Guayaquil. La Tacunga es imposible que sea un aeropuerto internacional por todas las condiciones que tiene. Y Manta tampoco, porque no es una ciudad de la importancia de Quito o de Guayaquil. De manera que nosotros estamos realmente preocupados del futuro aeropuerto, del futuro aeropuerto del país. El aeropuerto que realmente va a ser el gran aeropuerto del Ecuador de aquí a 20 años es Daular Chongón. Ese será el único aeropuerto con capacidad de crecimiento en el Ecuador y uno de los pocos, quizás el único en América Latina con tres pistas con aterrizaje simultáneo. Hablemos, ingeniero, de costos del aeropuerto y de tarifas que se va a cobrar a los usuarios. Eso ya también debe estar en alguna medida haciéndose proyecciones, ¿no? Todavía no se puede establecer aquello por cuanto los costos finales de ese aeropuerto se determinarán con los estudios finales. Ese es un aeropuerto que, como le digo, solamente en movimiento de tierra pensamos que costará alrededor de unos 80 millones de dólares. Pero es obvio que será un aeropuerto que va a requerir de una gran inversión. Y eso lo estamos ya pensando también. Recuerda que en el contrato de concesión nosotros dispusimos que el 50.25% de los ingresos brutos regulados que nos entrega el concesionario año a año, el actual concesionario del José Joaquín de Olmedo, financiar los diseños, los estudios de Daular Chongón y coadyuvar a la construcción de ese aeropuerto cuando llegue el momento de hacerlo. Este año nos entregaron 16.3 millones de dólares. El próximo año nos entregarán una cifra igual, a pesar de que ha habido un decrecimiento del número de pasajeros. Por la crisis mundial. Por la crisis del Ecuador y crisis mundial, claro. Porque en los dos años anteriores también no tuvimos ya el crecimiento que habíamos venido experimentando. Con ese dinero nosotros podremos o entregarlo como un crédito al concesionario, como un préstamo, o podemos entregarlo como un aporte de capital. Además, recuerde que estamos considerando cerrar el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y entonces el municipio podrá en esos terrenos hacer desarrollos urbanos que también ayuden a financiar. ¿Los terrenos son municipales o pertenecen a la corporación? Son municipales. La corporación no tiene nada. Todos los bienes de la corporación son del municipio. Inclusive, recuerde usted que el contrato que nosotros hicimos fue de tal naturaleza que una vez que el concesionario terminó de construir el aeropuerto, José Joaquín de Olmedo automáticamente pasó a ser propiedad del municipio. No había ni del concesionario ni de los terrenos que en el aeropuerto sería financiar. Así es, pero no la obligación que yo me necesito, toda la decisión de financiar el producto que usted dice y solo para el operador, para que ese operador lo maneje. Realmente la concesión me gusta más porque desgraciadamente no podemos confiar en el gobierno central, porque el gobierno central demostrará ser ineficiente en el manejo de empresas públicas, y no sabemos tampoco si vamos a tener la suerte de tener con siempre alcaldes como el ingeniero León Flores Cordero o como el abogado Jaime Nebot. Y entonces con la concesión usted siempre sabe que el sector privado es el que va a manejar el aeropuerto, y el sector privado lo hace siempre con eficiencia. Demostración por segundo año consecutivo hemos sido elegidos por las encuestas que la ASI, que la Asociación de Aeropuertos del Mundo, hace a los usuarios, a la gente que usa el aeropuerto, hemos sido catalogados como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe y tercer aeropuerto en el mundo en la categoría de aeropuertos de hasta 5 millones de pasajeros. Una última inquietud, ingeniero Nicolás Romero Sánchez, usted como gerente de la autoridad portuaria y con aeroportuaria y con la experiencia que ha adquirido en este tiempo, ¿cree que se pudieron haber hecho realidad estos sueños de Guayaquil y las proyecciones de sus sueños hacia el futuro si no hubiera existido un proceso autonómico en el manejo aeroportuario de Guayaquil? Mire, eso es imposible realmente. Mire, yo le hablo no solo con la experiencia que tengo en la autoridad aeroportuaria. Yo fui por 3 años gerente de INESEL durante el gobierno del general Rodríguez Lara. Fui un año gerente de la autoridad portuaria de Guayaquil. Hicimos la ampliación del puerto en esa época a la que está en la actualidad. He sido director ejecutivo de CDG, o sea, he trabajado en el sector público y desgraciadamente es difícil, imposible que el sector público, que el gobierno central tenga la capacidad de ejecución de administración que puede tener el sector privado. El municipio tiene muchísimo más capacidad porque está mejor controlado, o sea, tiene a quien responder de inmediato, porque está el ciudadano allí presionando todos los días, está la prensa, está el ciudadano llamando por teléfono, está el ciudadano mandando cartas al alcalde, y el municipio es quien mejor conoce las necesidades del sector. De manera que yo soy un convencido de que la manera de desarrollar a los países es a través de la descentralización y a través de la delegación al sector privado. Se ha satanizado miserablemente este concepto de delegación al sector privado. Y usted ve, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo es el mejor ejemplo de que eso es exitoso. Allí no se le ha entregado ni regalado al sector privado para que usufructe, maneje y explote, como dicen estos socialistas de mentes lúcidas, que yo más bien diría de mentes desvariadas, porque quieren regresar a un sistema que ya ha fracasado en todas partes del mundo. Nosotros, ciudadanos, somos los que mejor conocemos lo que la ciudad quiere, lo que nosotros queremos. Y la autonomía, el poder nosotros definir lo que queramos, no que papá Estado nos diga, ¿sabes qué? Esta es la forma de mejorar, de solucionar las cosas. ¿Qué sabe el señor desde Quito de cuáles son los problemas que nosotros tenemos? No tienen idea, tienen una concepción totalmente equivocada, tienen la concepción capitalina de cómo resolver los problemas de todo el país. Se lo digo yo, que he vivido 6 años en Quito, y 3 años como sector privado y 3 años como sector público, de manera que conozco perfectamente, como dijo, creo que Martí lo dijo, conozco el poder del águila y por qué he estado entre sus garras. Muy bien, le queremos agradecer, ha estado con nosotros el ingeniero Nicolás Romero Sánchez, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, y realmente nos quedamos satisfechos de sus conceptos porque demuestran hasta la saciedad que aquello por lo que nosotros pregonamos sábado a sábado desde esta programación es fundamentalmente lo mejor, por lo menos hasta que se descubran nuevos sistemas para el beneficio nacional, para el desarrollo del país. Director, el licenciado Julio Ayala Serre, de quien les habla. Quedamos de ustedes muy agradecidos por esa sintonía, esperando que nos acompañen siempre, semana a semana. Señoras y señores, muchas gracias. Buenos días.